escritor ni periodista, digo, soy comunicador, ¿está? Comunico. O como pongo muchas veces yo cuando me presento, animador y conductor. Claro. Me olvido que soy locutor y periodista. Soy animador y conductor. ¿Quién puede dudar que soy un animador? Soy un animador. Que puedo tener un día el ánimo abajo, lo puedo tener como cualquier ser humano, y cuando lo tengo arriba, mejor todavía. Pero digo, generalmente soy de un tipo de tener buen ánimo. No, no, muy raro que tenga mal ánimo. Soy un tipo de tener buen ánimo. Pero bueno, más allá de eso, digo, en un momento que empezaron los canales con el tema de los chivos, claro, y viste que estaban hacían los periodistas los chivos prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces obligaron en cada programa, ahí saltó la Sociedad Argentina de Locutores, el sindicato de locutores que se hizo llamar Sociedad Argentina, un poco elitista, ¿no? Cuando se creó el sindicato de locutores, llamar Sociedad, ¿no?, Argentina, es un poco elitista. A mí me hubiese gustado, qué sé yo, que se llame Sindicato Argentino de Locutores, qué sé yo. Otra denominación. Saltó y diciendo que en cada programa donde se hacían chivos o la publicidad no oficial, que tiene un nombre la publicidad no oficial, más allá del chivo tiene un nombre, tiene que haber un locutor. Aunque no diga nada, tiene que haber un locutor en el piso. Claro. Que no era el caso mío con Real, por ejemplo, ¿eh? Porque yo tenía una activa participación en el programa de Real como periodista al principio, y después ya directamente me dediqué a hacer los chivos que Real hacía antes. Es decir, Real lo único que hacía es daba el título de un chivo, de un producto, y el que después hablaba frente a cámara era yo. Claro. Ahora, en otros programas lo hacían los conductores y había un locutor por las dudas. Tenía que estar el locutor y pagarle un sueldo al locutor, cosa que me parecía muy bien. Claro. Me parece que eso tenía que ser así, loco. Es decir, a mí me parece que en todos los programas en realidad tendría que haber un locutor. Claro. En todos los programas. Pero es una... ¿Sigue siendo obligatorio? Digamos, vamos a preguntarlo así de simple. ¿En Radio Garfi estamos en falta, sí, por ejemplo? Laucha, está todo desregulado. Claro. Ahora, ¿viste? Reclamar eso, a ver, yo, ¿sabes a dónde exijo locutores? En las radios históricas exijo que haya locutores, de pronto, ¿me entendés? Claro. Pero no todas las radios tienen por qué tener locutores. Podría tener locutores, podría tener todos locutores y ningún periodista, también digo. De hecho, hubo radios, digo, en FM que se crearon en este último tiempo. Hay una radio que vos habrás escuchado, Laucha o Leila, porque son jóvenes, porque es una de las radios que ahora cambió. Ahora parece que la agarraron nuevamente y la abrieron en otra frecuencia. Está cerca de la nuestra, que se llama RPQ. Uh-huh, algo así. RQP. Es una radio... RQP. Muy bien, ahí está. Siempre digo RPQ. Con mi hijo digo lo mismo, porque él era muy oyente de RQP. Volvió RQP, no sé en qué frecuencia. Cerca de 90. Sí, está al lado nuestro. Está 89.5, bueno, creo que está ahora. Acá 89.5 creo que está. Exactamente. Y antes estaba en el 104.3, pero en el 104.3 la compró Continental. Entonces Continental sale en AM y en FM. Una picardía de Radio Continental, claro, porque no puede ser así. La ley establece que no podés tener la misma programación en AM y en FM, ¿está? Pero es una picardía de Continental. Es como que aquel tipo que no puede agarrar la AM y Continental tiene una muy buena frecuencia, escucha la FM. Bueno, pero no, está todo desregulado, Laucha. Hoy son más los actores que graban publicidad que los locutores, quiero decirlo también, ¿eh? Claro. Los actores nos han afanado bastante el laburo. Está bien que yo... A ver, en la época de Intrusos te voy a contar. Vos sabés que laburé muchísimo por afuera del canal. Es decir, lo que no ganaba en el canal me lo ganaba en publicidad. Uh-huh. Porque claro, al verme vender chivos en el canal empezaron a llamarme todas las agencias. Igual me llamaban mucho en la época de Crónica TV también, ¿eh? Porque querían tener esa voz característica en distintos productos. De hecho, mira, me acuerdo, muy gracioso. Con Riverito coincidimos en dos publicidades, en realidad en una publicidad, en una convención. La convención fue llevada en el Sheraton, pero el Sheraton que estaba en Libertador y Córdoba, en Maipú y Córdoba, porque ahí antes era un hotel sueco y después lo compró el Sheraton. Y se hizo una convención de productos Avon. Y nos contrataron a mí y a Riverito, con la diferencia que yo estaba en vivo y Riverito salía grabado. Y después coincidimos con Riverito en una publicidad de los famosos chocolates ingleses. Los llamaron de una agencia y yo fui a grabar y coincidió que también lo habían convocado a Riverito. Yo decía, esto parece mentira, pero nos convocan a mí a Riverito. Claro, fue una etapa de mucho auge de Crónica TV. Riverito, muy popular con las quinielas, se había popularizado mucho más con sus incursiones en la TV pública en aquel momento, o en ATC, como se decía en aquel momento, y yo había tomado mucha fuerza poniendo la cara en Crónica TV 12 horas por día. Entonces, digamos que éramos las caras más populares del canal, si se quiere, ¿no? Entonces, nos llamaban y coincidíamos los dos en la misma... Era muy gracioso. Dos o tres publicidades hicimos con Riverito juntos, ¿no? Y Riverito me dice, Claudio, ¿cómo le hago? Yo ya me había ido de Crónica cuando nos llamaron, ¿no? ¿Cómo está usted con Real, con esto y con otro? Pero sí, era una obligación, y creo que sigue siendo una obligación en los canales, Laucha, ¿eh? Uh-huh, claro. Te hablo en aquellos programas donde existen muchos chivos. De hecho, Mario De Candia en el programa de ¿cómo se llama?, de Casella lo hace. Uh-huh. Mario De Candia, por ejemplo, tiene mucho protagonismo. El chico que me reemplazó a mí, Héctor Rossi, ahí en Intrusos, también tuvo cierto protagonismo, pero fue prácticamente lo han ceñido a solamente salir en off. Y hoy el locutor de Intrusos es Fabián Cerfoglio. Fíjate vos lo que pasó con Cerfoglio el día que yo fui. ¿Te acordás que me habían convocado para los 20 años? Sí. Que hice dos o tres cosas, no hice mucho más porque no había nada de publicidad. Pero Real me dio una participación para recordar esos 20 años. Me habían convocado al pobre Cerfoglio ese día también, ¿me entendés? Claro. Y el pobre vino igual el primero de enero y no tuvo que hacer nada porque sabía que yo laburaba. Entonces yo digo, ¿para qué lo haces ir a Cerfoglio? Que es un tipo que es muy conocido, Fabián. A un primero de enero, además. Además, un primero de enero, ¿viste? Lo hicieron venir a Cerfoglio al pedo y después se dieron cuenta y le dijeron, andate a tu casa a descansar. Pero no lo hagas venir más un 1 de enero que te cuesta encontrar transporte, traslado y toda esa historia. A mí me trajeron un remis y después yo me volví en bondi, te aclaro, ¿eh? Pero me buscaron un remis porque yo dije, chicos, ustedes si me buscan las... Porque querían buscarme a las 9:30 de la mañana. De hecho, me buscaron, 10:15, primero de enero. Acordate que yo me fui a una cena ahí en la biblioteca café que me quedé como hasta las 3:30, 4 de la mañana. ¿Sabés lo que fue levantarme a las 8:30 de la mañana un primero de enero? No, mortal fue eso, mortal. Bueno, pero bueno, valió la anécdota, estuve ahí, pero es cierto eso de los locutores. Está comprobado. Ahora, que las radios tengan que tener locutores, hoy no se estila. Cuando hay radios muy nuevas, me parece... Yo creo que trabajan igual locutores, en algunas radios. Sobre todo en radios de, decías vos, en radios de música, uno escucha las radios de música clásica, que son radios que no tienen programación, sino que es todo 24 horas de música. Claro, los que presentan la música son locutores, se da cuenta por la voz, por las formas. En cambio, ya cuando hay programación, por ahí no. Cuando hay algún programa, te sale algún conductor y algún locutor que está ahí. Hay algunos que, digamos, Cerfoglio, por ejemplo, cuando hacía Duro de Domar, que fue quizá el mejor momento, que estaba Petinato, que Cerfoglio era no solo el locutor comercial, sino que se convirtió en un tipo que metía comentarios, bocadillos, que hacía los informes, digamos, tenía un rol importante. Muchos programas. Incluso yo también metía bocadillos. En Intrusos yo metía bocadillos, exclamaciones, decía, no es cierto, es decir, interactuaba con Real yo. Interactuaba mucho con Real en esa época. Claro. Y después los chivos los hacía yo frente acá y vestido de Getra además, porque a mí me maquillaban. No es que yo iba con la ropa como voy a la radio, de pronto con la ropa que usa uno, una campera, una chomba, qué sé yo, ahora que hace frío, en este momento, miren chicos, estoy emponchado. Con campera, porque mi casa es muy fría. Un polar y un saco de lana abajo. Un desastre. Si estaría en el estudio ya me hubiese sacado por lo menos la campera, ¿no? Pero en la tele iba trajeado. Además me ponía el traje América. Vos sabés que tuve mucha suerte en eso. Porque la verdad que América en ese aspecto te cuida mucho. Te cuida mucho la imagen. Entonces te provee dos trajes para que vos uses uno cada día y de zapatos. ¿Vos sabés cuántos pares de zapatos me llevé estando en América tres años? Me llevé 9 pares de zapatos. Porque una vez ligaste. Te los llevás porque los usaste vos. Y con los trajes lo mismo, me llevé 3 o 4 trajes, porque lógicamente los usé yo. Me dice, no, eso queda para vos, Claudio. Y yo me quedé sorprendido porque era ropa muy... Son muy caros los trajes, digo, ¿no? Sí, son carísimos. Exactamente. Y me llevé 2 o 3 trajes del canal, que me dio el canal en ese momento, y pares zapatos por doquier, que muchos se los dejé a mi hijo después, ¿me entendés? Mi hijo calza como yo casi. Digo, empecé a usar estos zapatos, pero no los voy a usar yo, Ignacio. Usaré 1 o 2 pares, si querés usar los otros. Empecé a usar los otros pares de zapatos, le vino al pelo, ¿viste? En ese sentido el canal bárbaro, no tengo nada que decir del canal. Garpaban mal. Te pagaban en zapatos. Tele, Sí, había compensaciones de otro lado, digamos. Pero, a ver, a mí me alcanzaba igual la guita para vivir, ¿eh? Me pagaban un buen sueldo, pero tampoco era, viste, para estar rompiendo vidrios y tomando champagne, digo, no nos engañemos, ¿no? No eran muy dadivosos en América y lo siguen siendo ahora. El día que fui, está bien, me regalaron un pasaje de aerolínea y de vuelta pensando que yo estaba en Córdoba y digo, ¿para qué lo quiero? La verdad que se los tendría que reclamar, pero ¿por qué te vas a poner a pelear? Me invitó Real, yo acepté la invitación, lo tomé como una invitación, como cuando vas a un programa invitado y listo, mirá si vas a cobrar por ir a un programa invitado. Hay gente que lo hace, te aclaro, ¿eh? Hay gente que lo hace. Te aclaro que hay gente que hace eso, que va a un programa y cobra guita. Y no me parece mal tampoco, digo, si estás tan necesitado de tal protagonista, digo, para los programas de espectáculos, entre comillas, ¿no? Si sos tan importante, no me parece mal que lo cobres también. Yo no soy de eso. Sé también de conductores de programas musicales o de otro género más periodístico quizás, que de pronto se invitaba a un músico y le cobraban al músico para que vaya. Una cosa de loco, me enteré yo de eso. Claro. Pero esto es una vergüenza. ¿Cómo le vas a cobrar a un músico para que venga a la radio? Había ciertos conductores que lo hacían. Una cosa de loco. Tremendo. Una cosa de loco. Es tremendo eso. ¿Cómo vas a ponerle estos pibes que hablamos ayer de Salmuera, ¿no? Que están claro, luchándola. Ahora le tocó la pandemia. Mirá si le decimos, no, loco, querés la nota, nosotros te cobramos. Claro. Los matás. Sí, porque se vuelve un negocio también. Es un negocio. Las radios que pasan mucha música también tienen esos contratos con algunos artistas especiales y tienen los temas en exclusiva y demás, y se vuelve como un vínculo más comercial que otra cosa. Claro, el tema es cuando ya te aprovechás, digamos. Si tenés un canal de música, claro, y le cobras a una gran productora por un video, por qué sé yo, bueno, ahora... cosas distintas. Claro, donde va un músico a difundir, tenés un problema ya. Digamos, es una falta de... No sé si legalmente como se puede, poca ética, digamos, poca voluntad de ayudar. Claro, que además terminan siendo los canales que menos les hace falta, porque esta es la verdad también, digamos, los canales donde no le cambia su economía cobrarle o no cobrarle al pibe que va a cantar, y bueno, le cobran. Sí. Me parece que suele ser así. Aparte, no deja de ser un servicio informativo y de difusión. Claro. Digo, empezar a cobrar me parece, sí. Forma parte... Sí. Digo, las noticias del espectáculo son un servicio informativo, claro. Totalmente, estoy de acuerdo ahí. No es que es algo apartado de un informativo. A mí, por ejemplo, en un informativo me parece que hay que dar noticias de espectáculos, en un panorama informativo, ¿no? Si de pronto hay algún concierto importante, ¿por qué no darlo? O que el periodista espectáculo meta una o dos linitas de ese espectáculo dentro de un servicio informativo. Hablo de un panorama, ¿no? De pronto, un panorama. Eso antes existía, después se dejó. Viste que ahora todos los panoramas informativos son noticias todas de política, todas de economía, todas sociales. Sí, que hay que agregar. Se transformó, me parece, lamentablemente, en muchos casos, que el espectáculo es el chimento. Como que hablas de espectáculo, hablas del sobre el artista y su vida y no sobre la obra. O sea, el espectáculo, en vez de ser qué presenta, cuándo, qué música, teatro, cine, es... con quién estuvo el actor, la actriz, digamos. Claro, se reemplazó el espectáculo por el corazón, ¿no? Totalmente. Ahora, digo, yo decía de los actores, ¿no?, que nos han sacado laburo. Vos sabés que tengo que reconocer algo. Yo hice varios bolos y yo te conté a vos que todavía sigo cobrando por Casado con Hijos por alguna participación que tuve, no sé, hace cuántos años. Y vos sabés que todavía al día de hoy no me acuerdo en qué momento fui a grabar para el Casado con Hijos. O sea que yo me acuerdo de todo lo que grabé, de todo. Pero el Casado con Hijos, vos sabés que yo sigo cobrando, esto tengo que decirlo, la Asociación Argentina de Actores son unos capos. Porque vos cuando haces una publicidad te dicen, ¿lo hacemos por locutores o por actores? Y yo siempre he dicho por actores, ¿pero por qué? Porque actores te paga rápido. Claro. Cuando fue la famosa publicidad de Quilmes que yo grabé, que se llamaba Sonrisas desde 1890, Quilmes tuvo la, por así decir, la feliz idea de convocar a personas populares y famosas en ese momento, ¿no?